limpiando la piscina. Estaremos este invierno esperando a que se forme el hielo para reunirnos luego en el centro. Y estamos tan cerca.